forma de contrastarlo, no me puedes decir cualquier cosa. Juegue, tira algo más de su época, algo de su época, no importa, ¿cómo salió Independiente? En el 70, ¿cuál? En la década del 60. Sí. ¿Cuál fue la goleada histórica de Independiente? En noviembre del 63, le ganó a San Lorenzo por 9-1. Bueno, está bien. Supongamos que eso está bien. Vamos ahora a la década del 50. Nombre tres jugadores de Independiente del 50. Micheli, Seconato, Grillo. Bueno. Esta es muy, muy fácil, me parece. Pero, bueno, nombrame 20, a ver. José Baraca, Emilio Baraca, Cruz, Simonetti. ¿Eran hermanos? Sí. Ah. Romay. Estaba en Simonetti. Romay. Lacasia, Bonelli. Bueno. Crucci, Arrigó. Amaya, Saba, Luis Cardoso, Cosi, Rafo, Acevedo, Ferreiro, Nahuatli, Oscar López. Quedan tres. ¿Seguimos? Tres, quedan tres. No puedo creer. Ahora que haga los 20, haga los 20, así le cierra la boca. Víctor Rodríguez, Britos. ¿Y qué otro más podemos poner? A ver. ¡Ah, bueno! No, no, no. ¿Qué otro más podemos poner? O si usted... No, no, no, tranquilo. Te voy a tirar tres para que... Aveledo. Acabáramos. Ramoncito Aveledo. ¿Usted lo atraen los hombres con memoria? Me atraen muchísimo los hombres con memoria, básicamente porque yo no la tengo. Entonces se ve que me la ha expropiado esta persona. ¿Cómo haces para acordarte tanto? Y algunas cosas me acuerdo, otras prefiero dejarlas en el olvido. Por ejemplo, ¿cuál fue el peor partido de Independiente de la historia? El 0-8 con Vélez en el 45. Perdió 8-0 en el viejo Fortín. ¿Y quién atajaba? Dejémoslo ahí. ¿Quién atajaba? No, pobre hombre, ya falleció, déjelo ahí. No, y bueno, sabe, mejor, sabe. Porque ya no puede... Usted es viuda, hablar. ¿No? Yo soy muy viuda. No, muy no, ¿es viuda o no es viuda? No, soy no. Muy ¿cómo viuda? Muy? ¿Cómo muy? Muy claro. Porque, bueno, yo lo superé muy rápido. Se nota. Mi marido falleció un día, mi marido se llamaba Oscar Kevlainstein. No me diga. Claro. Es el padre del actual Kevlainstein. Yo lo vi nacer, lo vi no es hijo mío, no salió de mi vientre. Ah, está bien. Claro, está bien. Pero lo jugué a la pelota con él. ¿Usted? Le hice los deberes, le depilaba las cejas cuando él iba a bailar. Sí, todo, todo. No lo tenía que era tan prolijo que Kevlainstein. Muy prolijo, era muy, se hacía las manos... usaba pollera, sí. Bueno, ¿cómo usaba pollera? Sí, yo puedo decir cualquier cosa que no me están escuchando. ¿Cómo? No? Sí, claro. Es verdad, estoy diciendo algo terrible. Usaba pollera. Claro, la escocés, tenía alguna tendencia sí, escocesa. Sí, escocesa como el bombón. La última, porque ya los dejamos a fe de colorado doble y demás. Quédense. ¿Cuál es el origen de su apellido? ¿De mi apellido? Sí. Bueno, mi apellido te cuento. Hay un debate histórico porque no se sabe si es turco o paraguayo. ¿Cómo es su apellido? ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Cuál es su apellido? Gómez, pero con H. G-H-O-M-E-S. Ah, S. Digo, como portugués, pero... Como portugués, claro. Claro, sí, sí. Es paraguayo galés vendría a ser. Pero recién dijo turco hace un rato. Ah, claro, con ascendencia, bueno. En realidad a mí no me anotaron hasta que tenía 19 años. Yo fui no. Una NN. Es solo una N. Sí, sí. Y él que sabe todo, por ejemplo, de Independiente, ¿no? ¿Cuánto cuesta... el jugador más caro de Independiente? No lo sé, pero lo puedo decir al aire si lo supiera. Sí. No, porque la verdad que los valores... Bueno, entonces no sabe todo. No, no, por supuesto, lo que no sé no lo invento. Pero tendrías. No, para eso hay otro especialista, lo tiene ahí frente a su... ¿Él miente todo? No, va. Que él se defienda. Es una acusación muy grave la que estás haciendo. Mira, si yo empiezo a acusar a este señor de todo lo que hace, es que post-programa... No puede volver. Por favor, ¿qué hace? Dígalo. ¿Lo digo o no lo digo? Sí, dígalo. Claro. Yo quiero que pueda haber una represalia importante igual, ¿no? Sí. Porque es muy picante. No genere la discordia. Es una vieja, yo la conozco, es una vieja zorra que genera la discordia. ¿Por qué es lo que paga, querido, en intrusos? Mira, ¿ves? Usa términos juveniles. Parece que no se acuerda nada. Se hace la caga, pero se acuerda todo. Ahora, ¿puede ser que la haya visto en el casamiento de Wanda Nara? Sí, estuve. ¿Ves? No tiene sentido, no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido mi convidado a ir? Bueno, yo estaba en la parte del catering, del cumpleaños, del casamiento, ¿Qué? Que fue como cumpleaños, porque se sirvió de todo, de comer. Yo cociné. ¿A usted cocinó? Sí. ¿Hizo el pastel de papa famoso? Hice pastel de papa. Cuéntele la receta a los muchachos. Cuéntale. Bueno, se compran papas, no se lavan. Se cortan, se ponen en una budinera, tengo tos, se ponen en una budinera, se ponen patis y papa, se pone un papel film. ¿Qué pastel raro ese? Se hierve. ¿Cómo se hierve? Se hierve, querido, claro. ¿Cómo lo vas a cocinar? Al horno. ¿Con Reiki lo vas a cocinar? Al horno. Al horno puede ser también, sí. Pero la hamburguesa por lo general tiene la... No sé si entra en la budinera. Pero la cortás o la aplastás. Mejor si la rompés con las mismas manos. Queda más a borso. ¿A borso? Más borso, a borso. Borso. Bueno, traiga un día, así probamos. Sí, yo, claro. Porque... Hay que comerlo caliente. Pero acá hay en la radio un microondas, podemos... Bueno, sí. Podemos calentarlo en el microondas. El otro día sin querer metí al gato de la vecina en el microondas, sin querer. Sin querer fue. Pero bueno, tengo un problema legal por eso ahora. ¿Lo mató? No, sí, sí, sin querer. ¡Fue sin querer! Se quedó mal. ¡Delia, fue sin querer! ¿Dónde estás? Ya está. ¡Cantero! Está desvariando. ¡Volvé! Está desvariando. Está desvariando, ¿eh? Yo... ¿Qué tenemos para esta noche, Simón? Bueno, tenemos esta porquería y después tenemos hablamos de hablar de sexo y de antropología, sí, sí. ¿Qué? ¿Por qué me...? No. Ah, y ustedes deberían darle en algún momento, les deberían dar una chance a Handel, que está lanzando su campaña presidencial, pero lo desarrollaron. En campaña. No lo conocen, no lo desarrollaron y lo están juzgando previamente y no se dejan llevar por esta vieja embustera. Bueno, yo la conozco, se hace la gagá y no está gagá. No como el otro que entra con sus amigos y que no le ponga... ¿Qué pasa? Yo lo escuché anoche, Handel vino con mucha gente anoche. Entra siempre, entra con todos. Entra, ahí está. ¡Hola, mi amor! ¿Ves? Y entra con todos estos que están vestidos. No se sabe por qué están en cuero. ¿Por qué están en cuero? ¡Váyanse! ¡Pasen de a uno, váyanse, chicos! ¡No! ¡Por no, favor, no pasan! ¡No gente en cuero con ¡hacen marito. Su ingreso! ¡No! ¡Salgan de acá! ¡Taylor! ¡Basta con eso! ¡Romano! ¡Quita su nombre verdadero! ¡System! ¡No digan System! ¡Sheichu! ¡Salí! ¡Morís! ¡Sacame el ganso del... ¡Kevlaistein! ¡Sacame el ganso del hombre! ¿Cómo que Kevlaistein? ¡Vos no, Jorge! ¡Vos tenés las carteras ahí! Jorge, ¿por qué siempre Jorge lo... ¡Vos no, mi amor! Jorge es un Jorge es uno que es, como es morocho lo discrimina, porque es un nazi. Ah, es impresentable, mi amor. Es un nazi en el closet. Sí, mi amor, es un impresentable. ¿Por qué está esta gente acá? Ah, y ellos que son todos hombres. Pero a ver, Handel, es un estudio chico, yo no sé si da para que haya tanta gente. Ay, pero el corazón es grande, mi amor. Y atrás vienen mi esposa y mis hijas, por supuesto, ¿no? Hay que olvidarse de eso. Sí, qué bonita su nena. Juliana. Su hija. No se acuerda los nombres nunca, es una vergüenza. ¿Cuál de las dos? ¿Su mujer cómo se llamaba? Liliana. Liliana, está muy bien. ¿Y sus hijas? Una es Stephanie, pero la otra es la más chiquita. Nunca se acuerda del nombre, es una vergüenza. Bueno, paciencia. Está en plena campaña, ¿no? Plena campaña presidencial. Sí. ¿El eslogan es? Por vos, por Handel. Handel 2015. No transmite nada. Arriba, mostra. Arriba, mostra. No, sí, es muy fuerte. Lo que... Claro, como lo mira Martínez. No, Martínez. Ay, Martínez, ¿cómo me mirás? Tanta memoria me vendría muy bien a mi campaña. Arrajen todo, sí, no, vamos, vamos. Lo dejamos, si yo me llevo a alguna de las chicas, te la llevo. De pie, se paran todas ahí, para pararlas todas para el himno, por favor. En Radio Splendid, AM 990.

basura, no. Qué lindo suena. Hubieras traído dos. Nosotros tenemos un canje con una cervecería y ninguno. ¿Por qué tomamos cerveza? Porque bueno, somos unos tarados, gusta. Porque hay que irse a buscar ahí. Pero tenemos un canje al aire, claro. Sí, sí. Ah, creí que estaba hablando. No, esto es Radio Verdad. Yo ya, Radio Verdad. La gente le gusta, ¿viste? Ahora se usa mucho el, así, el backstage. ¿Eh? Te cuento el backstage. De lo que sucede. Claro, exacto. Y bueno, y eso nada, estaba pensando el dilema ahora, así que escribiéndolo. ¿Lo está construyendo en el momento? No, estoy redactándolo. ¿No me harán? ¿Empieza? Doméstico. Sigan ustedes. Seguimos, perfecto. Un oyente famoso de la Metro, un tipo famoso que estaba siendo entrevistado en esa radio. Sí. Nombra el dilema de la hora doble. No creo. Dice, el otro día escuché en la radio un dilema que era, ¿qué preferís? Y dijo uno que me sonaba clarísimo, salvo que haya otro que lo esté copiando. ¿En serio? Sí, sí. Qué pero indignada. No me acuerdo qué... Que... Qué indignado. No estaba plagiándolo. Le dijo, yo en otro programa que escuché había tal dilema y me quedé pensando en tal cosa. Yo creo que era una referencia clara a este programa, porque dijo, ¿qué preferís? ¿Tal cosa o tal otra? Y sonaba tanto un dilema de aquí que... Creo que tienen un oyente que no sé quién era, muy famoso. Mira, mira sí, qué bien. Deportista famoso. Futbolista famoso. Ah, puede ser, era de Independiente. Ahí está el asunto. Capaz que sí, ¿eh? Mira. Capaz que sí. Lástima que no tengo memoria para eso. ¿Por qué no le hacemos una nota? Sería hermoso. Pero si ni sabemos quién era, ¿de qué programa era? De Andy sería. Claro. Ahí sería. Bueno. Hablando con Cayetano, poner. ¿Puede ser? ¿No estaba Andy Kundesov? Nah, ese Andy. ¿Y lo escuchaba? ¿Lo quiere usted ese Andy? ¿Lo conoce? ¿Lo aprecia? Más o menos, pero me parece un poco más brillante que Cayetano, que me parece un opaco, pero yo no sé. ¿Quién es su favorito? No debería estar haciendo esta declaración gratis. ¿Usted puede hablar de otra gente de la radio? No hable de que le cae mal. ¿Quién le cae mejor de la radio argentina? Salvo usted mismo. De como persona o como... No sé, lo que quiera. Le cae muy bien Dolina, lo cual engendra un problema, ¿eh? Que la gente rápidamente se borre. A Góngora no le gusta porque Góngora opina políticamente. No lo metas en problemas a Dolina. No, a Dolina. ¿Quién más? Me cae bien Lalomir. Parece que es muy querido. Lalomir es buena onda. Lalomir. Me gusta... Que no significa que me caiga bien. Dolina pero... no se hace querer. Se hace querer de una manera tortuosa. De una manera pedante. Sí. De una manera pedante. Sí, se opera, Dolina. Queda un poco mal, además, cada vez que se opera. Eso lo hace más querible. Porque si quedara bien, como Cristiano Ronaldo, pero queda pésimo. Me gusta, no tanto como persona, pero sí en radio acomodada, Pergolini. Me gustaba mucho. ¿Ah, sí? Sí, me gustaba mucho. Y es raro. No así de La Puente y de Natale, no. Pero Pergolini sí. El socio de Pergolini en aquel momento, Ari Paluch, que lo odio juntos. Profundamente, pero en radio va bien. Lo que pasa tenían es un programa los dos. Igual hace un tipo de radio para mí muy noventoso, muy de mañana de los 90, todo al palo, todos los pedos, y en un momento ya está, ya no se entiende nada, ¿viste? En un momento, bueno, estamos con el móvil, ¿cómo está el móvil? ¿Está lloviendo o no está lloviendo? Bien, tenemos un caje. Si vos querés comprar todo lo que vos quieras, ¿cómo claro. ¿Qué pasa el Congreso? Bueno, ¿viste? Vos decís, pará, aflojá un cambio, no te entiendo nada. Es la mañana medio sí, así, ¿no? Sí. Héctor Larrea me parece genial en radio. Sí. Genial. Sí. Había un... Yo todo lo contrasto con Góngora. Ustedes saben, yo te miro un poco de costado, pero mi referencia a Góngora... ¿Tenés presente un locutor que se llamaba Omar Cerasuelo? Que tenía un Omar programa Cerasuelo. De rock que se llama El Tren Fantasma, que era muy lindo. Muy linda música pasaba. Y tiene una voz para vos, la de él. No me gusta mucho Tom Lupo, por ejemplo. Ahí me parece... Ah. Está un poco inflado, me parece. Yo digo cosas que... Claro, opinando... Se está acabando su propia tumba usted. ¿Qué sé yo? No me Julieta gustaba... Pink. Sí, me case, no me Julieta gusta Pink nada. Es genial. Genial. Sí, genial. Qué persona Julieta divina, Pink es genial. Sí. A mí no me gusta mucho el grupo que la acompaña. A mí me caen bien, pero Julieta Pink me parece genial. Bueno. Ahí el que menos me gusta es un amigo suyo. ¿Y qué? Ay, no voy a decir, y empieza dígalo. Empieza con F y termina con Ábregas. No voy a decir quién es. No es tan gracioso. Bueno, Pero lo que pasa es que también a veces hay que pensar que para que se luzcan los graciosos tiene que haber gente que pivotee en serio. No, pero ese lo hunde. Si intenta ser gracioso y no queda gracioso, es un problema. Ahí sí. Eso pasa. Creo. En fin. Y de Beto Casella me parece genial. Beto Casella me parece un tipo... Me parece un estadista. ¿Qué opina de Beto Casella? Me pregunto Góngora. A mí me parece genial. Me parece... A mí me gusta mucho también. Me parece un tipo que... Tiene una sinceridad barrial conmovedora. Después no sé si es, pero parece que te está hablando a vos, ¿viste? Tiene eso, que eso es todo. Si lográs eso, es todo, ¿no? Sí, una cualidad humana que se percibe, una empatía parece. Sí, tener, sí, tipo sencillo. Pero bueno, ¿y por qué estamos a Borsa? Me gusta mucho. Que ¿quién es Borsa? Borsa es el del programa anterior. Ah, sí. Sí. No los conocía de nombre, sí. Daniel Santibáñez, me gusta mucho. Hola. ¿Cómo se calentó? Yo le hice una limitación. Mira, Góngora tuvo tanto miedo de la cara de Santibáñez que ni se amó. Yo le dije, dale, tirá la música. Tirá la música de la salada, está de moda, qué sé yo. Y el chabón lo tenía en el vidrio. Y puso tal cara de culo que Góngora iba a poner. Y dijo, no, mejor no, mejor tranqui, bajémosle los decibeles esta imitación porque. Te cuidó. Me salía muy bien. Algunos dicen que me mejor cuidó, que el original. Otros dicen que no me cuidó. Otros dicen que me entregó en bandeja. Como, es él el que te está invitando, ¿eh? Yo no participo de esto. Pues hay dos versiones. Y hay otro que dice no, sí. Defiéndase, Góngora. Voz a sus pensamientos. No, Góngora. Góngora. No lo tenía preparado, no hubo animosidad. Mi cliente dice que hola, no. Hola, hola. Que la feria, ahí está, desde la feria, en directo desde la feria de Punta Mogotes. Saludo cálido a todos los muchachos de la planta de transmisión de Radio Splendid. Bien, ¿qué preferís? Es el dilema. Hay tres vouchers de Nacampo para buscar en Conde 935, como siempre. Cualquier cosa para comer, para beber, con 50 pesos cada uno. Los primeros tres oyentes que pasan Conde 935 se llevan cada uno un voucher de Nacampo. Ahora sí, prócer de la radio. Ahora sí, vamos al dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Vivir en un departamento sin muebles, pero con electrodomésticos? ¿O vivir en un departamento con muebles, pero sin electrodomésticos? Repítalo, por favor, porque tiene cierta complejidad. ¿Vivir en un departamento sin muebles, pero con electrodomésticos? ¿O sin electrodomésticos, pero con muebles? Muy interesante. Pero, ¿muebles entra la cama? Muebles, la cama es un mueble. ¿Y el colchón? Pero no el colchón. El colchón... Yo diría que el colchón es un electrodoméstico. Y sí, prácticamente... Sí, entonces me queda fácil. Qué difícil, ¿eh? ¿Usted, Góngora, lo tiene pensado? No, todavía hay que ver el alcance legal, ¿no? ¿Horno si se cuenta como mueble? ¿Horno se cuenta como mueble? No. Horno es parte electrodoméstico. De tampoco es electrodoméstico. No, el horno para mí sí. Para mí está más cerca de un electrodoméstico. Mecánico doméstico. Sí, pero como mecánico necesidad. Doméstico, ¿por qué? Porque es blanco no, y de metal. No, pensemos dónde se vende. Un Fiat Espacio también es blanco y de metal. No, porque por la función. Es para cocinar, para... Son máquinas. El mueble para mí no es máquina. Ok, no. Seguro no es mueble. Seguro no es mueble. El horno no es mueble. No es mueble. Ponele que sea, entra en los electrodomésticos. Sí, pongámoslo. Perfecto, lo hacemos, forma parte de... Sí. O sea, A sin muebles, B sin electrodomésticos. Sí. A sin muebles. A sin muebles, con electrodomésticos. B con electrodomésticos, sin muebles. No, B sin electrodomésticos. Ahora ya te digo, pará que lo tengo que volver a leer. A sin muebles, B sin electrodomésticos. Me está saliendo con una voz grave que estoy poniendo así, como, hola, ¿cómo les va a todos? Muy bien, grave muy eso. Lindo lo que está pasando. ¿Qué preferís, vivir en un depto sin ningún mueble pero con electrodomésticos o sin electrodomésticos pero con ahí muebles? Está, perfecto. ¿Eh? Sin muebles con electrodomésticos, sin electrodomésticos con muebles. Ahí está. Yo prefiero toda la vida vivir sin muebles. El electrodoméstico es... una cosa vital. Imagínese, por ejemplo, el calefón entra en el electrodoméstico. Claro, si entra horno y calefón, vamos por la... La heladera es clave. La heladera es el electrodoméstico. Le gana todo. Sí, yo lo acompaño. Pero lo despojado, absolutamente despojado. Sí, bueno, pero se puede resolver. Puedes comer en es elegante un mes. No, sentado. Es elegante un mes. Después te la querés cortar. Sí. Pero sin heladera, comprando todos los días todo podrido. Contra la heladera, así como... tratando de dándote la puerta, cerrando y... El pollo medio podrido, crudo en un balde con agua. No, qué fea imagen. Pero no conviene. Yo estoy, además, porque si hay un tipo que acá, en esta mesa, me animo a arriesgar, que vivió en condiciones inhóspitas fragmentos largos de su vida, es el señor Masi. En un rancho, solo con cueros. Sin electrodoméstico ni muebles. ¿Vivió así? Sí. ¿En qué lugar? En el altiplano jujeño, 4 meses. Un rancho que era como el tamaño de una carpa, pero de piedra, y todo tapizado de cuero. Nada más. Y se podía. Sí, me imagino que... Pero no sé qué extrañaba. Una silla, me parece. Me parece que sí, algo para sentarse que no sea el piso, más alto. Ah, mira. Me parece que eso fue... O capaz fue lo primero que encontré, porque cuando me volví, subí un bus. Y al sentarme en el asiento del micro, no podía creerlo, no sé... cómodo que era, así que eso fue lo que más me impactó. Bueno, o sea usted tendría que elegir mueble por su experiencia de vida. Claro. Sí, pero ahí no tenía nada para guardar en la heladera. Sí, no, tampoco mueble. Claro, en la vida de acá la heladera, yo pienso que le gana a todo lo demás. Aparte, uno puede darle a los electrodomésticos uso de mueble, sí, pero no así. Claro, o sea, de última, bueno, se compra una heladera, la da vuelta y se sienta sobre la heladera. Eso está bien pensado, está bien pensado. Sí. Pero no puede refrigerar con una silla. Pero está perfecto, claro. Es un genio. Toda la vida mi voto es... La A, sin muebles. Sin muebles. Yo también, entonces tiene 2 votos sin muebles. Bien. Y le invitamos a Simonetti a que se sume. Absoluta, no me... Usted tiene que votar a la vez, Simonetti. No me termina de convencer. Usted medio tiraculo, va a tener que votar al revés. No me termina de convencer, porque... ¿Qué mueble te va a faltar? La cama. Para mí la cama es... ¿Poner muchas mantas una sobre otra? No, para mí llega un momento que se me hace... Se me puede hacer muy cuesta arriba. Vengo sentándome en un sofá malo que me queda un poco bajo hace ya largo periodo. Y ya me está causando cierto dolor en las rodillas. Quiero decirlo también. Me probé sentar en el piso y en esta época del frío empieza a ser bastante frío. Ahora, sentarse en el piso. Si vos le digo, perdón, distintas variantes, sí, para los cancheros que creen que van a precisar. No, pero escuchá, de los muebles. Elegís la sin muebles, pero te conseguís un cajón de fruta para sentarte. Te lo quitan. Me parece que eso hace mueble rústico. Dice mueble rústico, le ponen. Claro, entra en esa consideración. Para mí, para polarizar la consigna, tendríamos que nada. Misma. Y más, me parece. No, me parece que además dar vuelta un lavarropa para sentarse no está siendo verdadero, porque si el lavarropa se te convierte en mueble, inmediatamente te lo quitan. Aparecen 2 señores de negro, vestidos de referee, en pantalón corto, y se llevan el lavarropas. Claro. Ay. Ya mismo Jorge anda a dar vuelta en lavarropa. Por eso, ¿viste? No es tan fácil. Es difícil. No es tan fácil. Estoy pensando que mueble extrañaría más. Puedo vivir con los libros en el piso. Tiene que haber. Yo hace rato que no tengo mesa y extraño un poco una mesa en la silla. Me parece. Tiene una como mesa ratona. Sí, no es lo mismo. Sin mesa, ¿cómo es más cómodo? ¿Sentado con las piernas cruzadas en el suelo o acostado panza abajo? Estoy ensayando variantes, depende de qué comas, porque es mucho más cómodo comer cosas que no necesite cortar. Claro. Entonces, claro, vas con el platito donde quieras, puedo hasta incluso defecar mientras como en simultáneo, si quiero. Creo que orgánicamente por la imagen. Eso debe ser. Gracias por eso. Unos aplausos. ¿Es mueble o electrodoméstico? Inodoro, ¿es mueble o electrodoméstico? Bueno, el inodoro me parece que... Color de electrodoméstico tiene. Tiene color de electrodoméstico. Tiene funcionalidad electrodoméstica. Tiene mecanismos, claro. Es como una especie de basurero automático. Tiene mecanismos ya. Yo creo que entra en... No así la ducha. Me parece que la ducha entra... Para mí es electrodoméstico. Es difícil del alcance. Ducha, sí, es difícil el alcance de la regla, ¿no? Y aparte, si te sentás en inodoro para descansar, se vuelve mueble y te... ¡No! Quita. Se mueve, vienen los señores de negro, se te llevan el inodoro. Ahí inmediatamente. Sí. No, tiene que ser... Esta consigna es terrible. Es una consigna de lo más difícil. Para mí es muy fácil. Yo no me animo a arriesgar. Para usted todo es fácil. Usted porque tiene 26 añitos y se cree que se lleva el mundo por delante. Pero usted no se da cuenta que después te duele la espalda. Que hay otro tipo de cosas, sí. Bueno, yo pienso que es muy fácil, pero podríamos dificultarla sumando cama al mobiliario. No, cama ya estaba sumado. Sí, cama ya estaba. Cama es mueble toda la vida. Bueno, cama y colchón. Pero obvio, cama y colchón. No, cama y colchón no. Colchones, muebles, si te lo convertís, pones colchón. Mándame el tape, se convierte en cama. En el momento en que él dice, colchón no, colchón no es mueble. El colchón se convierte en cama. ¿No pasó? ¿O sí? El tape, por favor. El colchón inmediatamente se convierte en cama. Vos, disculpame, te pido mildis, pero es así. O sea, tendré que dormir sentado, en unas mantas. Unas mantas. Claro, yes. Acostado en que, unas mantas. Que las mantas también sí, salían... Y bien toman cierta altura, son muebles. Mueble. Sí, sí, exacto. No más de dos. No más de dos mantas. No más de dos mantas. Pero el problema está con inodoro, bidet y ducha. Inodoro... Pero van a sacar de todas formas, porque esos dos tipos de negros son jodidos. Sí, son... Por ahí si les pones guita... te dejan el bidet. Te dejan el bidet. Peor. Bueno, pero... Más o menos, es como un híbrido entre los dos, el video. Entre la ducha y el claro. Si sos voluntarioso. Te das maña. No, yo sigo prefiriendo el electrodoméstico. Sí, yo también. Por la heladera, nada más. Es el único, creo. Sí, yo creo, creo que. Creo que es el único. Que pero es muy no. Fuerte. ¿Ustedes vivieron sin heladera? Se puede vivir sin heladera. Se puede vivir. Pero sin es estás yo creo que es más difícil. Siempre esperando el momento que llega la. Para, sin lavarropa se puede para vivir mí, fácil. Sí, sin lavarropa se vive fácil. Sí. Sin heladera se puede vivir. Sin calefón. No, para mí sin calefón es más fácil. Es más difícil para mí. Es sin más fácil. No, ya a mí si no me puedo duchar me vuelvo loco. Te bañás con una olla. Queso. Y bueno, pero para eso compras de comida de rotisería sin heladera. Es un gasto. No, no importa, suponete que tenés la plata. Nadie habló acá de no tener. Siempre pedís delivery. Siempre pedís delivery. Sí, bueno. Siempre pedís delivery, ponele. Nadie habló de eso, ¿eh? No. Claro. Sin electrodomésticos, pero con muchísimo dinero. Sin electrodomésticos, llevas la ropa al coso, llevas no sé qué. Pero en tu casa no tenés nada más que dormir, leer y hacer el amor, porque no tenés ni una televisión, ni una radio, ni nada. Le pagás a un vecino. De hecho, el celular se te desactiva. Vos tenés un vecino lleno de electrodomésticos. No, no tenés vecinos. No tenés vecinos amables. Te golpean los de negro. Aparte del contrato es que tus vecinos no te pueden brindar nada porque si no los de negro los golpean y los hacen así. No, si es con mucho dinero me mudo a la B. Yo voy a ponerle un punto a la A y uno a la B. ¿Puede hacerse eso? ¿Cuál es la B? La de la con dos. Un hámster. Es sin electrodomésticos. La 2 era los muebles. Bueno, Romina sí. Calderaro, por ejemplo, acá nos habla de B. Mira, vota B. B. ¿Usted qué votó al final? Yo voto B. Sin electrodomésticos. Yo voto sin, sí, sin electrodomésticos. Mm-hmm. Yo sigo resignando los muebles. Usted se cree muy canchero, ¿eh? Pero ya va a haber. Ya va a haber. En fin, voten, por favor, que hay que llevarse un kilo de helado de calor. Que nos llame la gente. Usted quiere hablar con la gente como si el yo programa la gente, la gente. Quiere, del contenido del programa se lo quiere dar la gente, así que le cuente que con Amelia, que usted igual y que esa otra vieja embustera y el handle ese. Bueno. Está bien. Si no quiere que quiere no hablar llamen. Con la gente. No, no, si quieren llamen, no los escuchamos igual o sí. ¿Se escucha o no? Bueno. ¿Dónde? Si quiere hablar con la gente 4010-7121 4010-7157. 4010-7121 4010-7157. A partir de este momento, porque llama, lo sacamos al aire. Sí. A como viene. Así, Javier radio está verdad. A la puerta, así escuchamos. Y no piensa que lo atendamos, no, yo nada más, sale al aire y habla con Amelia y bla, bla, bla. Y por ejemplo, podría hablar tranquilamente Elvira, que la tiene resignada a la pobre vieja. Desde aquel programa famoso, fatídico, que le contó todo lo que había comido. ¡Si alguien sabe algo! Mira, ahí está de vuelta. ¡Desesperada estoy! ¡Elvira! Basta, te Amelia. Cayó mal el sándwich de jamón crudo. Todo lo sabe. O la carne. ¡Mechada! Oh, están llamando por teléfono, entonces. Tenemos una llamada. ¿Quién está del otro lado? Hola, Damián. Damián, mirá. Damián, ¿cómo te va, viejo? ¿Bien? Bien, bien, todo tranquilo acá. ¿De qué? Bueno, ¿de qué barrio sos, Damián? De Merlo. De Merlo, perfecto. De Merlo. ¿Pensaste el dilema, Damián? Sí, igualmente el tema es que, por ejemplo, obviamente lo feo es vivir sin electrodoméstico, ¿no? Porque, ¿viste? Ya se torna imposible. Sí, sí. ¿Cuál? El tema es que, bueno, si él dijo el electrodoméstico, hay que saber que también hay muchas cosas que resignás de muebles. ¿Quién? Por eso, ¿qué electrodoméstico? Por ejemplo, sufrir, digamos, durmiendo en el piso con el colchón. Ahí está, no por ejemplo. No tenés ropero donde guardar la ropa. ¡Ah, eso es clave! No lo había pensado, la ropa todo el tiempo tirada. Todo sí, Pero no tiene tampoco cómo plancharla sin electrodoméstico. La llevas a la... ¿Qué vas a planchar la ropa? Sí. Pero vos te planchás la ropa, 26 años tenés, Requimus. No, yo no plancho la ropa, pero... Se juvenece un poco. Después acordate que tampoco tenés dónde comer, digamos, a comer todo el día sentado en el piso con un plomo, un plomo. No tenés mesa, no tenés silla. Nada, nada. Me por gusta eso. Porque elegiste electrodoméstico y empezaste a argumentar para muebles a lo bestia. Por eso, digamos que... es duro todo, ¿eh? Pero bueno, también te quiero ver en una casa con muebles y no ves, no escuchas radio, no ves tele, nada. Leería un montón, sería una persona muy culta. Pero prefiero muebles, prefiero muebles, la verdad, prefiero muebles. Te elegiste, cambiaste de opinión en medio de la, en medio del llamado. No, quería decir que lo fácil es elegir electrodoméstico, pero hay muchas cosas que tenés que pensar que no vas a tener teniendo solo electrodoméstico. Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, Damián. Pero, por ejemplo... Ahí está Amelia del otro lado. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué sabes de Elvira? No sabe nada de Elvira. No la vi. Amelia. ¿Alguien la vio, ya ves? No. Si llega a ver a alguien, te aviso. ¿Dónde vas a pasar Navidad? ¿Navidad? Sí. Pero estamos en junio, en mayo. Porque ya faltan 3 días nada más. Pará, estamos en mayo. Che, todo está del otro, está del orte, está vieja. Damián, ¿de dónde es que hablas vos? Pero de Merlo. Ah, por esto, porque Elvira, ¿de dónde era? De Ciudad Jardín, de Ciudad Jardín, oeste. Están relativamente cerca. ¿Vos no le podrías ir a buscarla? Si la producción te paga el remis. Y bueno, vemos cómo es. Bueno, ¿cómo ella, es Elvira? A ver, contame. Mirá, voy a andar con un sándwich de salame, una carne mechada, un puchero de gallina y buñuelos. Y decía, ¿de quién cocinó esto? En la Plaza del Avión, gritalo. En Ciudad Jardín. Y ahí te van a saber decir. Ah, bueno, listo. Es cualquiera. ¿Cuántos años tenés? 30. ¿Y cuándo vas a tener 31? El año que viene. ¿Cuándo cumplís? En marzo. Bueno, ¿sos peronista? No hay mucha pelota al tema de los partidos políticos. ¿Por qué te reís de todos? me río porque, bueno... Está regada, Damián, por favor, te pido, la verdad... Damián, ¿de qué trabajas? De seguridad. ¿En dónde? En una empresa, digamos, pero en una fábrica. Bueno, no sabés si es una empresa o una fábrica. No, se ve que no está muy bien cuidado. Trabaja para una empresa que está en una fábrica. Hasta que viste esto de seguridad, te cambian de objetivo cada rato. ¿Y cuál es tu objetivo ahora? Ahora en una fábrica de cubiertas. ¿Y darías la vida por las cubiertas? Pero no va a pasar, ¿Darías la vida por las cubiertas o no? No. No, que se roben todo. No le grites. Bueno, así estamos, te das cuenta, ¿no? El problema, vos tenés que cuidar 4 gomas y no das la vida, querido. ¿Querés que te cuida las gomas? Ay, no. Pero escúchame una cosa, ¿cuánto pesás? ¿Cuánto peso? Sí. 80, 85. Ah, no sos gordo. ¿Cómo vas a decir eso? Bueno, está bien, soy gordo. ¿Qué altura tenés? Pará, ¿qué altura tienes? Yo peso 87. 1,87 más o menos. Pero es reflaco, pero sos un palo. Nombrame 3 películas de Palito Ortega, por favor. ¿3 películas? Sí. ¿Un muchacho como yo? Sí, ¿cómo? ¿No sé la película? Ah, sí. Y bueno, ahí quedé, no sé, no veía Palito Ortega. ¿Y qué veías? Digamos, películas veo las de ahora, las que están ahora. ¿Cuál fue la última película que viste? Robocop, la nueva de Robocop, viste que la... Está temático. ¿Y él dio la vida Robocop en la película, o no? No, en realidad no dio, lo mataron. Sí. Bueno, claro, ¿y qué te crees, querido? ¿Que la vida se entrega en un papel? pero no es que él puso el pecho, sino que... Sí, le hicieron una emboscada. Una bomba en un auto y... Mañana cuando el señor dueño de los neumáticos te pregunte, ¿estás listo para entregar tu vida si fuese necesario por la causa neumáticos? ¿Qué le vas a decir? Que sí, después de hablar con usted me doy cuenta que sí. Te amo mucho. Te amo mucho. Felicidades. Che, Damián, pará, déjalo por favor, pará, los 3 últimos números del documento.

Desde la Feria Punta Mogotes, no arranca a cantar nunca. Señor Pablo Masi, no empieza. Nuestro, pero cuando empiece. Nuestro antropólogo de cabecera. Pero no arranca el tema, no arranca la larga la presentación. Pero la puta. Ah, 20 segundos. Y es medio Händel esta cortina. ¿Cuándo? Está media Händelizada. Händel entra en cualquier momento. Bueno. Bueno, arranque cuando quiera. Pablo Masi está con buenas nosotros. Noches. Gracias. Oh, gracias, Pablo, por venir. Gracias por invitarme de nuevo. Qué alegrón que estés acá. Como por invitarme. Estaba ya hablando hace un rato. Sí, sí, sí. Pero no era importa. Uno de los que quería sin muebles. Y sin electrodomésticos. Ya sé, pero no, bueno. Ese famoso doble saludo queda re bien. Bueno. ¿Qué nos trajiste hoy? ¿Viajes o antropología? Esa es la pregunta. Antropología. Antropología. Les traje semen. ¿Cómo? Si les parece bien. ¿Cómo? No, lo que pasa es que yo... yo pensaba, como pensaba que iba a estar Manuela, que se ocupa del tema sexo. Sí. Y ella le había gustado mi columna de todo. Pensé ¿cómo? Que le iba, había hecho columnas de varias cosas, pensé que le iba a gustar una columna de semen. Ajá, ajá. Tatito justo instalando la consola y vos sabés que es un tema delicado hablar de Manuela frente a Tito. Más inquietante imaginarme una columna de semen. Sí, sí, la columna de semen es una imagen, además hermosa, ¿eh? La columna. Sí, sí, es así, como un monstruo vertebrado. Acá se la traje. Muy lindo. No, pensé que le iba a gustar este tema. Manuela. No, por lo menos que él no es. ¿Amigo o Manuela? No, estoy muy confundido. Manuela porque habla de temas de sexo. Entonces, de bueno, sexo. Pensé que íbamos a hacer. Dijo, me cruzo sinergia con Manuela, hago una columna de semen. Y no vino Manuela. Y no vino Manuela. Pero voy a hacer. Nadie habló de esa ausencia, de por qué se produjo. ¿Qué pasó? ¿Usted sabe? Mira, se produjo por un examen, según me dice Ricky Musi. No había registrado. Yo le dije. Ah, usted pero quiero dijo saber si se acuerda. Mire, no, yo no había registrado su ausencia. No la había registrado, de hecho no. ¿Es esa persona que falta? No, sí, sí, bueno, es el productor, se llama. Esa persona que falta, que pues nada, que yo no puedo llevar todo. No puedo hacerla toda, ¿eh? Sí. Bueno. Llamémosla. Luego. A la Quiroga. A Quiroga. Amelia. Pida por Quiroga, Amelia. ¿Quién? ¿Por quién? Por Alejandro Quiroga, que era el productor. ¡Alejandro Quiroga! ¡Volvé! Alejandro, ¿quién es? ¿El zorro? Era el productor anterior. ¿Cómo se llamaba el zorro? El zorro. Alejandro. Diego de la Vega se llama. Pero Alejandro era el padre. ¿Viste? Alejandro de la Vega, bien. Alejandro de la Vega. ¡Zorro, volvé! Bueno, a ver, Masi, por favor. Bueno, a ver lo que hacemos con él, con eso. ¿Quiere hablar o no? Sí, le hacemos. Le hacemos. Bueno, claro, es un tema. Chito. Chicho. Bueno. No, creo que no debe haber ninguna cultura igual. Es una generalización, que no haya puesto en un lugar importantísimo como objeto de gran peso simbólico el semen. Ajá. Por ahí junto a dos cosas más, sangre y leche. Tres cosas que deben estar en casi todos los rituales de casi todos los pueblos de la humanidad. Porque, no voy a hablar de rituales, pero puedo hablar ese pedacito, aunque sea. El ritual, una manera interesante de interpretarlo es que tienen dos polos que están vinculados, un polo normativo y un polo afectivo. El ritual carga de afecto una norma. Hay normas que sostienen el modo en que vivimos y en algunos momentos, que son los momentos de los rituales, que es como un evento dramático sin espectadores, donde todo el mundo actúa algo en lo que cree, esa norma se carga de afecto. Pónganle que la norma sea, no sé, no comer chancho salvaje porque se mueren. Entonces, ajá, tenemos un ritual donde se carga de afecto el proteger al chancho salvaje. Hay en esos rituales algunos elementos como facilitadores, que casi siempre son el consumo de algún alucinógeno, una bebida embriagante que cambia. Ayuda a querer un poco más a los chanchitos. Sí, claro, a cambiar el estado de percepción para que el contenido normativo del ritual se cargue de afecto. Claro. Es un poco forzado, pero las publicidades tienen algo de ritual. Cargan de afecto alguna norma. La norma de comprar determinado auto. Mr. Músculo, por ejemplo. Le ponen una, puede una ser, identidad. Claro. Le ponen una identidad animal, por ejemplo. O humanoide. A un producto no, de limpieza. ¿Cómo sería cargar de significado un objeto para que lo quieras comprar? Decir que bueno, lo que no es. Este coche dominarás el viento, demuestra unas minas, no sé qué. Entonces vos, la norma que es gastar, comprar, se carga de sentimiento. Claro. Por ejemplo, bueno, cualquier propaganda sobre todo. Propaganda, por eso tienen algo de pero eso, de objetos, ¿sí? También hay mucha de por ejemplo, de servicio, de lo que la sea. La estación, ¿no? De servicio, por ejemplo, esta de YPF, que baila un gato, no sé si la vio. No. Que baila. No, sí. No tengo, me falta en mi lista que es un ser humano, disfrazado de gato. Sí, sí, eso. Y lo van a checar. Es un ser humano. Sí, chiquito. Sí, sí. ¿Y? Se torna, bueno, nada, se pone en la carga en el gato, digamos, en ese caso, que no tiene nada que ver con la nafta. Claro, claro. ¿Sí? Ojo, ni siquiera tiene que ver con la nafta. Es como, es un tipo cuidando, es como un servicio después, de puntos de YPF. Ah. Y un tipo, bueno, que llama, que porque por los puntos consigue un viaje, no sé, a cutrar el codo, y llama a todos sus amigos a ver si se quedan a cuidarle el gato, y todos se fueron de bueno, viaje. Bueno, después tiene que haber una asociación metonímica o metafórica entre gato y nafta. En algún momento decir, este gato es la nafta. Claro. Pero sí. Seguro, es más fácil cargar de afecto al gato y decir que el gato es nafta que cargar de afecto a la nafta misma, que no tiene forma de nada. Es... Bueno, pero por ejemplo hay otra cosa ritual, por ejemplo, muy común, la menstruación, por ejemplo, el tratamiento de la menstruación en, sí. Bueno, en la propaganda, cosa, ¿no? Que siempre se ve una cosa azul, azul, una cosa azul que traspasa o no traspasa una toallita. Ahí, con la se llena de sonrisas. Le voy a contar algo de la menstruación porque es otro de esos elementos. Bueno, en el ritual... Como condensador de sentidos, casi siempre interviene alguna cosa que tiene mucho peso para esa cultura, y casi siempre tienen que ver con cosas muy básicas del ser humano: sangre, sangre menstrual, leche, semen. Uh-huh. La menstruación, hay una en los Andes, hay una manera de tratar algunas enfermedades que es tomar una sangre que se junta, se deja secar y se mezcla con alcohol, que se llama sangre viva, que es la sangre menstrual. La sangre menstrual no es una sangre de una herida, sino que es, le llaman sangre viva. Y se junta y después se usa para curar heridas. No hay que irse a un ritual exótico para meter la sangre dentro de uno de estos rituales. El catolicismo está bien cerca. Y la sangre de Dios. La sangre de Dios. Y Jesús, perfectamente en lo lógico, aunque no ocurrió, podría haber dicho: tomad y bebed todos de él, este es mi semen. También podría haber funcionado. Lógicamente podría haber funcionado. O sea, funciona parecido. Sí. No quiero decir que lo hubieran tomado los apóstoles. Pero bueno. No, pero bueno, la hostia es lo mismo. La representación, sí, claro, de la hostia. Carne y sangre, está. Sí, claro, está bien. Uno de los anclajes más generales del semen es, bueno, su origen etimológico, la semilla. Tiene que ver con la agricultura. La vinculación entre semen y semilla, simiente, seminario, el lugar donde lo que se siembra prospera. Ajá. Tiene que ver con la idea de la agricultura. Un pueblo agrícola piensa la idea de que el hombre es la semilla, la mujer es la tierra. Bien. Un ejemplo bien cercano, en los Andes jujeños, la mujer abre el surco y el hombre planta la semilla. Ah, mira. En los pueblos cazadores guaraníes, cuando están empezando a sembrar, la mujer prepara la tierra, pone la planta, todo, pero el hombre con el arco, que representa su miembro viril, caza la tierra para poder cosechar las plantas. Así que hay un vínculo. Cuando un pueblo tiene vínculo con la tierra, semen, semilla, y en nuestra tradición latina, ¿no? Esperma y semen quiere decir semilla o simiente. Sí. Ese es uno de los vínculos más claros que tenemos desde que hay agricultura. Yo estoy y no me quiero... Adelante, si solo no los retos si no va. No, pero estaba pensando si por ahí no me voy muy adelante, pero no, el significado que tendrá todo ese tema de la eyaculación en la jeta y todo, en la cara y todas esas cosas. Hay muchas lecturas. Debe haber un montón de lecturas posibles, ¿no? Claro que sí. Sí. Hay algo. Estaba pensando, usted ha hablado de la menstruación. En guaraní, luna es yací. Yací. Es yací. Yací. Mes, ya sí, con una U, ya sí. El guaraní tiene, aparte de A, E, I, O, U, las mismas nasales. A, E, I, O, U, ah, I, mira. Y unas I, que es la Y, E y U nasal. Ah, tiene muchas que son sin mover los dientes. Tiene 12 vocales. Las mismas A, E, es así. Y la A, E, I, O, U, nasales, las vocales, y después la U. La Y nasal. La Y se usaría, quiere decir agua. Como Iguazú, agua. Ajá. Grande. Entonces, yací es luna, yací es mes. La luna y el mes, ciclo mensual más corto. Y menstruación es yací, que es agua de luna. Muy lindo. El agua que viene mensualmente de la luna. Está muy bien eso. Entonces, ¿con qué tiene que ver? No sé. Pero era interesante eso. Era interesante, me gustaba. Sí, sí. Hablaba de... Góngora viaja con la imaginación, porque a Góngora le gustan los viajes y aprende idiomas. Sí, estaba pensando, bueno, entonces, en la relación. Estaba contando eso de la mujer asociada a la tierra, y una deidad de la tierra, el hombre, la semilla plantada en la tierra y la agricultura. Eso es uno de los vínculos. Pónganle a Huasca, se le dice. También. Bueno, Góngora, me estás diciendo unas barbaridades. Acá ahí donde lo ven tan modosito. Pero, claro, pero lo escucha nuestro pueblo, ¿no? No, lo escucho yo solo. Pero también pensaba, me dice. Pensaba también en la relación entre semen, leche, coma, tragarse la leche. Ya vamos. Ah, okay. Estamos en la relación semen-semilla. Bien. Porque hay un par. Solo transmito ahora el vocero de Goku. En el momento me convierto en una especie de... Habla al país. Capital del espacio de Goku. ¿Cómo se llama? Capital escarlata de Góngora. Acá tenemos... Acá es que mando de Góngora, todos sabemos. Sí. En la mitad de Argentina, que va de Buenos Aires para arriba, y de ahí a América hasta el Caribe, tenemos dos grupos etnolingüísticos muy importantes, el tupí guaraní en la selva y el quichua aymara parlante en los Andes. Ajá. Así como huasca es una palabra quichua, quiere decir liana o soga. ¿Sí? Ah, mira. Como ayahuasca, que lo oyeron nombrar, es haya es alma o muerto, y es la liana de los muertos o liana de las almas. Pero en guaraní, que lo nombré recién, es muy linda la palabra de la manera de decir liana. No tiene que ver con el semen, pero la misma palabra que se usó para el semen del quichua, en guaraní se dice esipó, que es precioso. ¿Y a usted le gusta mucho? Me encanta. ¿Esipó? Esipó. Esipó. Liana, ¿no? Liana. Sí. Madre. Sí. No, agua, perdón. Agua. Sí. Madre. Po 5. Esipó. Agua, madre 5. Mira. 5 es mano. Po es mano o 5. Se cuenta 1, 2, 3, 4, mano en guaraní. Esipó es agua, madre y mano. La diana es los dedos de la madre del agua. Es precioso. La muy madre lindo. Del agua es el cauce del río. Muy lindo. Es un idioma muy lindo, porque muy son poético. Sílabas, muy, tiene algo del japonés, con sílabas que significan y que juntas hacen una metáfora muy, muy, muy bonito. Estamos, semen como semilla, semen como ¿usted leche. Usted está diciendo que quiere... Paraguay fue descubierto por japoneses. Sí, claro. Semen como leche, lo que pide Góngora. No, lo que pide que hablemos. Por favor. Me malinterpretó, creo. Sí, claro. Tengo un ejemplo interesante de los Andes jujeños. Hay una enfermedad que le agarra al hombre, escuchando la que radio. Se llama el alcance, a cierta edad. Un hombre cuando sufre el alcance, su sexualidad mengua. Pierde su semen, no, se vuelve un poco impotente, se pone casposo, se pone de un color grisáceo, se envejece. Eso es el alcance, que perdió su naturaleza. Se dice así, su naturaleza. Entonces ya estaba medio impotente y con poco semen. ¿Cómo vuelve a recuperar su naturaleza? Mamando de una mujer. Entonces eso sigue pasando, no en los pueblos, te va a la plaza de Tilcara, no lo va a encontrar, pero si va a los Andes... Cuando una mujer tiene hijos, vende, o si es cariñosa a alguien que tiene el alcance, le ofrece de mamar, y el hombre, a través de la leche materna, recupera su semen. Hay un vínculo real en muchos pueblos entre semen-leche como cosa nutricia. También en los Andes, si usted, por ejemplo, que me pasó a mí, tenía una novia muy delgada en una época, me acusaban mis conocidos en la puna de que era porque me dice, vos estás usando preservativo con ella, sí. Y no la estás alimentando. La leche del hombre alimenta a la mujer. Vía vaginal, ¿no? Entonces, si la mujer, si no se adelgaza, se empobrece. Y la leche de la mujer alimenta al hombre. Hay un ciclo nutricio y medio primordial de leches circulando. Con semen y leche materna. Pensé otro gran topo vinculado al semen es la energía. Por ahí en toda la corriente hinduista, ¿no? Que la energía debe conservarse. Dicen los hinduistas que una gota de semen es equivalente en gasto energético a 40 gotas de sangre. La sangre se convierte en semen en un proceso que cuesta mucha energía y que conviene no desperdiciar. Entonces todo el tantra, todas esas cosas implican no tener orgasmo, porque el orgasmo tiene que ver con semen como energía, ergon, ¿sí? La raíz er, energía, orgasmo, es... una expansión o pérdida de esa energía posible para el trabajo. Entonces, esa idea es que vos conserves el semen siempre. Tengas relaciones con eyaculaciones internas. Ah, ese sí. Claro. O, llegado el caso, si tenés una eyaculación, lo vuelvas a tomar. Vuelvas a consumir tu semen. no lo pierdas, porque estás perdiendo una enorme cantidad de energía. En una relación sexual no buena, estás empobreciéndote energéticamente. No quiero nombrar a nadie, pero gente que está avanzada en una en el tantra, yoga, por ejemplo, no puede tener relaciones sexuales con cualquier persona, no solo porque si tiene una eyaculación pierde, sino porque pierde energía en ese desequilibrio entre estar con una persona que no está a ese nivel. Entonces las relaciones sexuales perfectas tienen que ser inmóviles. Es muy raro, pero está vinculado con eso, con que la energía que se acumula en el cuerpo como semen tiene que quedar en el cuerpo. Y se me ocurrió otra, que es rara, porque es más actual. No sé si pensaron en la asociación de esta cuestión, que hay mucho cine de vampiros para adolescentes. Hay un auge del vampirismo, sí, de vuelta. Sí, sí, sí. Yo creo que tiene que ver con la muerte romántica. Muerte romántica del siglo XIX. Sí, claro, sí, sí, sí. Y con el semen como sangre y, por lo tanto, como enfermedad. Parece que esto no podría haber sido posible sin el SIDA. Sin la posibilidad de que a través de la sangre o el semen mueras. Y me parece que esa vuelta de la idea del vampiro que mata al morder, al tomar contacto con la sangre, volvió a aparecer cuando un joven se involucra de lleno en la vida sexual, empieza a sentir que todo esto que podía haber sido lo más noble de la producción orgánica humana es la posibilidad de morir. Claro. Y eso me parece que es una novedad. Eso no había ocurrido en la humanidad. Sí, había enfermedades venéreas, pero digamos, en todas las construcciones tradicionales de símbolos sobre sangre y semen son cosas positivas. Y bueno, ahora hay una posibilidad peligrosísima vinculada a eso. Yo no soy un cultor del género también, pero si uno mira un poco por ahí el cine de terror de los 80, siempre aparecía el villano en el momento en que estaban a punto de tener sexo los adolescentes. Es verdad. De Jason es infalible. Sí, evitándolo, ¿no? Es como siempre evitándolo, es como un castrador, sí, sí. Pero con Freddy Krueger pasaba lo mismo, como una especie de castigo, claro. Freddy Krueger pasa lo mismo. Sí. Jason pasaba siempre. Tendría que pensar otras, pero todas las que recuerdo pero yo. Bien, sí. Pero que no pasaba lo mismo cuando vos, por ejemplo, mirás El bebé de Rosemary o esas cosas. No, en general no sucedían los asesinatos en esas circunstancias. Se usaba mucho la ducha en los 60. Era muy de la psicosis, ¿viste? Sí, sí, sí. Ahora, no tiene. Es un corolario que no tiene relación casi con la charla, pero me acordé de algo. Esto de cuestión de que energía y orgasmo tienen la misma raíz deriva en una palabra rara que es energúmeno, es decir, tomado por la energía. Me parece muy lindo. El energúmeno es un energúmeno, ese está enloquecido y no controla la energía que tiene. Claro, tiene energía adentro, está tomado por esa energía. No sé a qué viene, pero bueno. Si hubiera estado Manuela, sigo, pero creo que así lo voy a dejar ahí. Bueno, pero. Me voy a quejar al Confer, porque es una vergüenza. Váyase a Lafka, vieja chota. Seguimos con Hora Doble, mientras, si quieren llamar con nosotros, pueden hablar con nosotros. 4010-7121, 4010-7157. Y también se pueden comunicar por Twitter, @LoraDoble, facebook.com/HoraDoble. ¿Cuál es el dilema de hoy? ¿Qué preferís, vivir en un departamento sin ningún mueble, pero con electrodomésticos? ¿O vivir en un departamento con electrodomésticos, pero sin ningún mueble? O sea, A, solo electrodomésticos; B, solo muebles. Y entre todos los que opinen algo, participan por un sorteo de un kilo de helado de Cadores, que es muy, pero muy bueno, y que queda en Corrientes frente al Paseo de la Plaza, y tienen 15 días para retirarlo. 4010-7121, 4010-7157, @LoraDoble en Twitter y facebook.com/HoraDoble. Sobran las palabras para describir el sabor de los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchelo. ¿Qué te pediste? Un cuarto, mitad tramontanga, mitad crema del celo. ¡Qué bueno! A mí dame todo de banana slip. Heladerías Garchelo. Y si venís antes de que termine el mes, con la compra de un kilo te regalamos un cuarto de su nuevo sabor. Flujos del Bosque, Heladerías Garchelo. Heladerías Garchelo. Avenida Alvear, esquina Callao, Recoleta. Y su nueva sucursal en Avenida Perón y Varadero, Rafael Castillo, Helado Garchelo. ¿Lo conoces? Espacio publicitario.

Bien, muy bien. Seguimos. Opina sobre el dilema. La Tulum dice, ¿cuál es la A y cuál es la B? ¿Cuál lleva con y cuál lleva sin? No puedo elegir la D, la E, la que lleva muebles pero sin electrodomésticos. No sé, decime vos, qué sé yo, no sé. Ponen en opción C, anotada, la Tulum dice. Perfecto. Permiso, la voy a anotar con la B. Ah, perfecto, me llevé su viroma, este se pone loco, siente que le secuestré algo. Me algo importante, sí. Juno nos dice, yo estoy falta de leche, digamos. Muy bien, Juno. Muy ¡A bien. La cola, mi amor! ¿Cómo? ¿Handel, cómo? ¿Qué es lo que pasa, Handel? ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? Hay una realidad. ¿Cuál que es en la este realidad? País hace falta la leche, mi amor. No. Andá a visitar cualquier provincia, los chicos desnutridas, unas mostras que pesan un kilo, vale, Dios, vale, impresión da. Pero por favor, bueno, me parece bien su preocupación igual por la leche. La... Mi preocupación siempre... de campaña sí, es... De campaña y circunstancial. A este país le falta leche. Mira qué lindo eslogan acaba de... A darle leche. Bueno, está bien, perfecto. ¿Y qué... Semillas, mi amor, ¿qué no aprendiste nada, Liana? No. Dale Liana. Eso era por semen. ¿Usted quiere repartir semen a la gente? No, lianas, mi amor. Tendele una liana al futuro. Tendele un guascazo a Händel. ¿Por qué no? ¿Por qué? Se puede... Fuerte, es fuerte. ¿Está grabando vos con usted? Porque liana es... Tener, ¿quiere, ¿qué, qué pasa? Händel, yo no lo veo siempre. ¿Le puedo preguntar algo? Sí. ¿Usted es homosexual? Mira, punto uno, vos no me ves siempre. Y punto dos, yo no te voy a ver siempre a vos. Porque automáticamente mi abogada Ana Rosenfeld tiene grabado esta injuria que vos acabás de hacer. Perdón, no lo estoy insultando. No, vos sos un maleducado. Y yo no te lo voy a permitir. Bueno, perdón, perdón. No, ¿por qué no preguntan por la campaña? Preguntan por mi vida. La otra vez también, una revista, mi amor. ¿Cómo anda Liliana? ¿Por qué nunca Liliana...? ¿Quién es Liliana? Su esposa. ¡Ah, mi esposa! ¡Handel! ¿Por qué nunca Liliana sale con nosotros a hablar y opinar y nos cuenta algo de ella? Porque ella... Va a ser la primera dama. ¿Usted es homosexual? No, never ever. Que venga Liliana, que hable. ¿Por qué es homosexual? Ser su primera dama. Que venga, a ver, espere. Venga Liliana, pase. Pasa Liliana, pase, ay Dios. Pasa. Hola. Ay, hola Liliana. Bueno, ¿qué escúchame, estamos acá, acordate lo que nos dijo Manfred, por amor a Dios, que tenemos que mostrarnos como una familia acabada. Basta de presionarme, dale. Basta, yo hago lo que puedo. Escúchame, necesito que te vayas. Liliana, espere, ¿por qué no deja que la entreviste yo a Liliana y deja de presionarla así? O sea, ¿usted se sienta presionada, Liliana? Totalmente presionada. Mira, ¿qué responde a eso, Handel? Mira, ella presionada no está. No llores porque... Mire cómo está quebrándose esa señora. No llores, mostra. Escúchame. No le llame mostra a su... Es una mostra ella. ¿Me podés dejar en paz alguna vez? Mira cómo está llorando. Mira cómo está aquí. Sí, bueno, no se quiebre, Liliana Pérez. Ella va a ser acompañante, porque acá la primera dama voy a ser yo, mi amor. Jorge, bueno. No, bueno. Ahí anda a buscarle un pañuelo, Jorge, me tiene cansada. ¿Por qué lo manda Jorge, que nunca le sirve para nada, ahora le sirve de golpe? Anda, Jorge, por favor. ¿Usted no se da cuenta que es injusto? ¿Cómo? ¿No te das cuenta que es injusto? No, injusto es otra cosa. Injusto es la falta de leche que hay en este país. La falta de liana que hay. Ay, mi nena. Está la nena llorando. Ay, está la nena llorando. Este seguro que está la nena. Calma, niña. Calma, hija. Vení, sostén el Pablo. Vení con mamá, vení con mamá. ¿Cómo se llama la nena esta? ¿Qué tengo yo acá? Ella es... Ay, mi amor... Yo estoy ocupadísima. Handel, su familia es una vergüenza, Handel. ¿Qué? Que nada, no puede presentar a decir que esto es su familia y no hay nada. Mira, mi amor, la institución familia en este país está en decadencia. Sí. Es lo que hay que reflotar, mostra. Porque la familia es la unidad básica de cualquier sociedad. ¿O no es así? Sí, también. ¡Pasen, mostras! No, bueno, pero... ¡Arriba! Pero de la familia, ¿quiénes son estos? ¡Mi familia! Son... ¿Quiénes son? A ver... ¡Taylor! ¡Macintosh! ¡Macintosh! ¡Händel One! ¡Händel Two! ¡Little Maurice! ¡Little Maurice! Sí, ¿qué tiene? Oh, miralo, pero Little Maurice, ¿cuánto mide Maurice? Fantasy Eclectic, adelante. No, pero Fantasy, no, me está cargando. Señor, tiene, señor, tiene lucecita. Jairon. Tiene en el pene lucecita de Navidad. Es una, ay, vergüenza. Mi amor. Es una vergüenza esto. Liano. Liano tiene como 70 años. Y nunca Liliana, señor, ¿no? Grande. Nunca Liliana. Pasá, Liliana. Ay, Dios mío, nunca qué Liliana. Pesada que está, Liliana. Me quedo sentada acá atrás. Escuchame, Liliana, ¿pudiste apagar la FIP? Sí, fui a la tarde. Bueno, mejor, mejor así. Te hubieses quedado ahí, me dejabas tranquila. Dios me libra. Esta mostra. Bueno, siguen haciendo su ingreso. Basta de presentar gente. ¿Cuántos son? ¿Por qué no, Luca? Lo... Jean Paul. ¿Por qué nunca lo llamas a Jorge? Luca Vip. Luca Vip se llama ese. Ay, sí. ¿Por qué nunca lo llamas a Jorge? Ella también pregunta por Jorge. Pasa, Jorge. Tenés los bolsos, Jorge, mi amor. Jorge. Jorge, Jorge. ¿Qué pasa? Se dio vuelta. Jorge, usted se. Porque de frente usted parece que está con jean y camisa. Sí. Y cuando se da vuelta, usted tiene una colales. Es que me obligaron a usar esto. Lo que pasa es que yo, la verdad que, no sé, me tienen acá en esta campaña que la verdad que no me puedo dar muchas explicaciones. Pero no se preocupe, ahora entiendo porque nunca lo llama. Vaya, vaya. No, pero a mí me traen para vaya, la mansa, tranquilo. ¿Viste? Y a mí nunca me van a dejar dar un discurso a mí. ¡Ay, qué pesada que está! Es su primera mostra. Dama. Yo quiero entrevistar no, mano a mano a la ella. La primera dama acá soy yo. Que no te equivoques, Liliana, porque como te puse ahí arriba, te bajo de un ondazo, Liliana. Ah, tenemos un llamado, tenemos un llamado en este momento, a ver. Escúcheme, Handel, ¿usted quiere hablar con el público? Sí. ¿Con los oyentes? A ver. Tenemos un oyente enganchado, ¿hola? ¿Hola? Sí, ¿qué tal? Sí. ¿Quién está del otro lado? Julio de Palomar. Julio, ¿cómo te va, Julio? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. Justo entraste en el segmento de Handel, ¿vos sabías eso? Sí, estaba escuchando. Ah, Handel, saluda a Julio. Hola, Julio. ¿Qué tal? Bien, mira, querido, yo me estoy ocupando del vecino mostra como vos. Vos sos de Palomar, mostra. ¿No es cierto? Sí. Vos en Palomar lo tenés a Curto, mi amor. No me gusta Curto. ¿Por qué? Porque no pasa nunca el recolector de basura, pasa dos veces a la semana nada más. Yo te prometo 7 veces por día recolección pero de residuos. No, Handel, estás diciendo pavada. O 10, no, ¿cuántas precisan? Son muy mugrientas en tu barrio, porque... Tampoco el que lleva los yuyos, las hojas, el pasto, no pasa nunca. ¿Jardineros? No. Te prometo, barrenderos y jardineros... Ay, porque viste como... ¿A vos te gustan con enterito? No, Julio, ojo con lo que va a responder. No, me gustaría que fueran basureras y barrenderas. ¿Ah? Ay, mi amor. ¿Tiene la variante de Julio? Me gusta la idea, unas mostras, poner unas travestis no, de barrenderas. No, me gusta la idea, ¿eh? Una travesti. Bueno. Escúchame, ¿y en tu barrio, vos vivís en Palomar más por el lado de Ciudad Jardín o por el lado de yendo para Marconi? En Ciudad Jardín. Ah, ¿y en qué calle, mostra? Lilian, no, yo soy masculino. Lilienthal. Sí, no, Lilienthal, mira, es un nombre muy femenino. No, pero es el nombre de la ¿no calle. No te hace llamar Lilienthal, no, mostra, no me... No, diga así, no le diga mostra. No, no, vamos Aviador a pisar. Otto Lilienthal. Se llama Julio el oyente, Handel, por favor, no deje... Y... Julio, no deje que le diga mostra ni nada por el estilo. ¿Vos me votarías, mi amor? ¿Cómo? ¿Me votarías? Depende de la propuesta. ¿Cuál propuesta necesitas? Ya mismo te la doy. Ya le... ¿Seguridad? ¿Tenés problemas de inseguridad? Hay problemas de inseguridad. Te prometo seguridad. 2000 policías por la manzana, no pero, sé. Handel, es un absurdo lo que está diciendo. Julio, no tiene ningún sentido. Hay que militarizar a la sociedad, mi amor. Eso es sabido. O sea, es una verdad de perogrullo. La gente, si todos fuésemos un policía hoy día, estaría, no habría inseguridad. Está diciendo no, Julio. Favor. No es mala idea. ¿Ves cómo de a poquito? ¿O no que tiene que volver el servicio militar? Mostra. No, eso no. Bien, Julio. No, tienen que ser profesionales para la guerra. Ahí está. Los soldados son para la guerra, no son para... Y tenemos que, apenas yo asuma, declaramos la guerra a Uruguay, Chile y Paraguay y Bolivia. Para un poco, Hunter, no me interesa diciendo... declararle muy bien, a otros países. Muy bien, vamos. Otro país declararse. Ah, ¿quiere declarar una guerra? Ay, ¿a quién, Julio? ¿A quién? ¿A quién te parece? A Estados Unidos. No. Ay, que es un enigmático, me no, gusta. No, a Inglaterra, mostrar. Debe creer. ¿A Venezuela? No. A Inglaterra. Y por supuesto. Ahí está. Ah, y eso me encanta. Malvinas por medio de la guerra y tomar revancha. Me parece una excelente idea. Me parece increíble. No, no, no. Yo asumo y declaramos la guerra, mostra a quien sea. Primero hay que prepararse, ojo. ¿A usted le gusta el ejército, Jandy? Ay, me encanta. Vos viste lo que son esa gente. Que están... No hay gente obesa en el ejército, por ejemplo. Julio, acuérdense de Alguindegui, Albano Alguindegui. ¿Quién? Albano. Albano Alguindegui. Era bastante gordo. Era, sí, era bueno. Fue ministro del interior. ¿Y dónde está ahora? Murió. Bueno, por eso, más a mi favor, mi amor. En el ejército son todas perfectas, sí. Son hasta prácticamente generales. Tablas de planchar tienen en los abdominales. Bueno, no vamos a discutir estilo de hombre. A ver, Julio, ¿pensaste el dilema? Sí, sí, los electrodomésticos, porque no podría vivir sin calefón. Uno de los placeres de la vida es bañarse con agua caliente. Bueno, perfecto. Te anoto, Julio. Tres últimos números del DNI, Julio, si no... 893. 893. Perfecto, Julio, anotado. Muchísimas gracias por llamar, y disculpa no por esta interrupción de Handel. Abrazo grande. Bien. Si algún otro oyente quiere hablar con Handel en este momento, llame ya al 4017-157, 4010. Porque yo me ocupo de la gente. 7121. Me ocupo del... Ay, discúlpame que te interrumpí el número, decilo, por favor. 7121, no. Ah. Lo estaba escuchando. ¿Y por qué no te ocupas de mí de vez en cuando? Mirá, Liliana, ya se habló. Ya se habló esto, Liliana. Ocupate de mí de vez en cuando. Qué pesada que sos. ¿Hace cuánto que no te ocupas de mí? Ay, te compré... ¿Qué quieres decir con eso? ¿Hace cuánto que no te ocupas de mí? 2 años que no te ocupas de mí, más o menos. Fuerte lo que está diciendo. Mirá, fuerte es, pero Liliana, yo te prometí dinero. ¿Cómo es esto? Sí. Y pagalo entonces. ¿Cómo es esto? Se habló de un dinero por ser ella, ¿no? Digamos... ¿Cómo? Bueno. No lo escuché, señor, nunca trastabillar así. Apareció. Gracias. Este es un espacio. Apareció este hombre. ¿Cómo era su Melchor? ¿Cómo era su nombre? Manfred, señor. Manfred, ahí está. Manfred. Así es, señor Manfred. Sí, señor nazi. Manfred. Nazi, Manfred. No. Bajo ningún punto de vista, yo... Absolutamente. Los nazis eran totalitarios, señor. Yo soy un libertario. Ah, usted es un anarquista. No, ni siquiera anarquista, señor. Libertario. El Estado está reducido nada más a la policía. El mercado es el mejor regulador de la vida en no sociedad. No lo soporto más, Manfred. Sabe que lo odio profundamente. De todas las personas que han pasado por este programa, es la que más odio. Y odio a muchos, ¿eh? Usted odia la libertad, señor. Dígalo. Es un tirano. Como cualquier... Ojo con lo que digas, Góngora, ¿eh? Ojo con lo que digas vos, ¿eh? Ay, mi amor, diste la tecla. Ojo, sos un tirano. ¡Sos un tirano! Mirá, bueno, mira. Te salió a discutir. Hay habido tiranos buenos en la historia. No todo el tirano ha sido... Acá hay una mala prensa del tirano, porque ha habido buenos tiranos. Por ejemplo. Bueno, ¿por qué no? ¿Mm? No me está dando ningún ejemplo. Ay, sí. Mostra. Por ejemplo, a mí Elio Gábalo me gustaba mucho. ¿Diego Gago? Elio Gábalo. Ah, mira. Si fue lejos, claro. Sí. Bueno, ese fue un tirano genial. Con el lengua César. De colibrí. ¿Comía lengua de colibrí? Sí, se servir un plato de lengua de colibrí. ¡Ay, qué elegancia! Ahora comen estas mostras, comen pollo y él lengua de colibrí. Decime si eso no es estilo, mi amor. No puedo más, no doy más. A María Laura Magariño le dice, Handel, everywhere is war. We don't need no more troubles. Ay, thank you very much, my dear. ¿Me entendés? Mostra, te dices. Y le pasó un tema de Marley, ese tema. We don't need no more trouble. A usted no le gustó Marley. Mira, ¿a usted Handel le gusta Marley? Nosotros, Marley sí, me parece que es uno de los mejores conductores actuales. No, habla de Bob Marley. ¿Qué Bob Marley? Mira, ¿cuánto te vas a ocupar de mí? Mira, Liliana, me tenés las tetas cansadas. ¡No me cogiste nunca! Fuertísimo lo que acaba de bueno, decir. Bueno, a ver, ¿cómo? Este es un espacio cedido. ¿Cómo? ¿Escuchaste lo que dijo? Fue terrible, se quebró. Liliana.

Suscríbete a Tiempo Argentino y a El Gráfico con tu tarjeta de crédito nativa, con aceptación en comercios Mastercard del Banco Nación, y tené el diario de lunes a domingo gratis por 6 meses y 6 meses más con un 40% de descuento. Es muy fácil. Suscríbete llamando al 0810-220-2523. No te pierdas esta promo. 6 meses gratis y 6 meses más con un 40% de descuento. Tiempo Argentino, 0810-220-2523. Promoción válida del 10 de mayo 2014 a 30 de junio 2014 para nueva suscripción a Tiempo Argentino de lunes a domingos a través de débito automático, tarjeta de crédito nativo con aceptaciones con comercios Mastercard del Banco de la Nación Argentina. Oferta válida para las localidades de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La bonificación de la suscripción será un 100% sobre el abono mensual para los primeros 6 meses y el 40% del mes 7 hasta el mes 12. A partir del mes 13 no habrá bonificación. El Banco de la Nación Argentina no se responsabiliza por la calidad de los productos y los servicios publicados. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podéis escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la ensalada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la ensalada está de moda. Por Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Travestis, barrenderas, handle por la inclusión, nos dice Guido. Ah, sí, lo acabo de anunciar. Bueno, me imagino una montaña de carteras, bolsos y un mamanito que saluda cada vez que lo nombran. Ah, ese es Jorge. Yo estoy falta de leche, digamos, ya lo habíamos leído. Y María Laura Magariño dice, antropólogo, ¿no hablas un día de estos de grupos nómades? Sí, de deberes, claro. Gitanos. Con gusto, sí. Con gusto. Sí. A pedido, el próximo martes o otro martes, si no es el próximo. Dale. En algún momento le va a hablar de bereberes y... Nómades del desierto, ¿sí? Esos eran los bereberes. Los mandaban adelante de todo a pelear. Los turcos. Los mandaban adelante a los bereberes, ¿no? En el, sí, el imperio turco se encontraron, pero estaban antes los bereberes. Sí, estaban ahí en el norte de África, sí. Siempre. Sí. Se encontraron ahí, bueno, andate para España y entraron eso primero. Eso dice la leyenda. Bueno, muy bien, se nos ha acabado el contenido, pero hemos terminado 9 minutos antes, así que hay que pensar algo. Hay que pensar algo. Usted, desde que trae esa maquinita, lo veo mucho más desconectado al programa. Mucho más conectado. El mal de Buenaventura, sí, se llama el síndrome de Buenaventura. mucho más conectado. Y usted juega las cartas, dice Góngora. Exacto. A mí me parece. Usted en algún momento notó la ausencia de Simonetti. ¿No dice, podemos hacer una ronda de ese preguntados que me hizo jugar otra vez, que me alegró? ¿Se puede, bueno, o eso está difícil? No, acá qué lo lindo tengo. Eso. Acá lo tengo. Podemos jugar. Mire, ponga. Pues, hacemos como que este bloque nunca sucedió y terminamos jugando a preguntados, ¿eh? Podemos ya elegir el kilo de helado, mire. Vamos a elegir primero el kilo de helado, así lo hacemos ordenado y después nos vamos con eso. Lo vuelvo loco cuando Góngora me hace así. Se pone las manitos arriba. Con las manitos, bien arriba. Porque ese gesto de Góngora. Bueno, a ver, señor Bolillas, sortemos. Requimus y saque un papel de estos. Ya está. Dale. El ganador o la ganadora por un kilo de helado de Cadore es. Damián Toledo. No diga el nombre. Bueno, Damián. Ya lo dijo Amelia. Le pasamos tus datos a la heladería. Tenés, a partir del sábado la puedes retirar. Es Avenida Corrientes 1695. Ahí frente a Paseo de la Plaza. Heladería Cadore. 16. Se hizo justicia. 95. Muy bien, preguntados. Segmento de preguntados. Ahora sí. A ver. ¿Cómo era que usted había inventado? Eso le iba a decir. Todos escriben la respuesta. Pero para que lleguemos todos, cada uno tiene que decir qué opta. ¿Qué opta? De sobre una pregunta. Dale. ¿Eh? ¿Ok? Sí. Bien, muy bien. Vamos, arranca. ¿Quiere leer usted o creo yo? Como sigue? Quiera. Como usted quiera, a mí me da lo mismo. Bueno, bien. Leo si quiere. Dale, por favor. Bien. La categoría es. Geografía. Geografía. Muy bien. ¿Cuál de estas avenidas de Buenos Aires es característica por la cantidad de teatros que posee? Rivadavia, bueno. Corrientes, Triunvirato, 9 de julio. Listo, acertamos todo con sí. Corrientes, estamos todos sí, de acuerdo. Todos con Corrientes. Correcto. Sí, sí, no olvidemos. ¿Qué vale su No, Amelia también, y Handel, y todos opinan. Bueno, dale. No, no nunca, todos no, pues si no, no, nunca, nunca, no, no. Hechos que no jueguen, que se queden ahí tranquilitos. La categoría es entretenimiento. Sí. ¿Cuál es la película más taquillera de Disney hasta el 2013? Ah. La Dama y el Vagabundo, Buscando a Nemo, El Rey León o La Bella Durmiente. Sí, yo... Voten. Yo, el tiempo. Rey León, pero yo... Rey yo, León. Yo voy con El Rey León. ¿Usted qué opina, Góngora? La Dama y el Vagabundo. Yo El Rey León. Rey León. Bueno, tres por El Rey León. ¿Qué ganamos? El Rey León. El Rey correcto. León. Correcto. Acérquese. Está invitado Sativari. Venga, Sativari. Venga, venga. Venga a jugar súbese, con nosotros. Por favor, claro. Juegue, por favor. Juegue, por favor, Sativáñez. Luminencia. ¿Cómo anda? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Che, ¿qué vicio que es eso, eh? Sí, sí. Terrible pregunta. Terrible. Sí, sí. Es argentino, el otro día me enteré que sí, es. Sí, sí. Bueno, por las preguntas te das cuenta, ¿no? No, no, pero podría ser internacional porque la puedes hacer también. Claro, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Sí. Sí, sí. Bien, siguiente pregunta. Juega, ¿eh? Vamos. La categoría es entretenimiento nuevamente. Bueno. Y la pregunta dice... ¿Cómo se llama la película protagonizada por Michelle Pfeiffer y Harrison Ford? Lo que la verdad esconde, Scarface, Batman Returns o Star Wars. Obvia. Me cago bastante, ¿eh? Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer y Harrison Ford, lo que la verdad esconde para mí. ¿Cuál es la segunda? Star Wars. Scarface, Batman Returns están? O Star Wars. Sí, lo que la verdad esconde, los demás no. Sí, la primera. Lo que la verdad esconde. Sí. Ah, Góngora. Correcto. Porque perreo, Góngora. Usted... Bueno. Porque la verdad esconde. Sí, correcto. Góngora igual no juega más. Correcto. No. Ay, que se ofende. La categoría será ciencia. Bueno, ahora ahí está. Es hora de que se vayan. ¿Hasta cuántos colores puede tener un perro collie naturalmente? 5, 1, 8 o 3. ¿Un perro collie? Un collie. 5, 1, 8 o 3. Yo me inclino por 3. 3. Yo 5. Yo voy con 5 también. Bueno, ¿qué toco? Si Góngora se sale de la vaina, ¿cuánto diría Góngora? A ver. ¿Eh? 2, dice. 2, bueno, no están las opciones. Voy a tocar 5, ¿eh? A ver qué pasa con 5. Incorrecto. 3, ¿era? 3. Santibales y yo, quedamos mano a mano. Dale, que lo terminamos antes de las 2. Bien. Pierre se va, Santibales, ¿eh? Ya lo hacemos por un auto, ya estamos jugando. Se le, y la categoría. Un voucher de Nakam Pop, se ¿Ves? Camino a la salada o. Paramos de ahí. Sí, la categoría es ciencia nuevamente. Ciencia, perfecto, es lo que más nos gusta a los dos. Total. Y la pregunta dice, ¿de qué animal se dice que viene el SIDA? ¿Gato, gorila, mono o rata? Yo digo mono. De... el mono, sí. Vamos a tocar mono. Listo, pasemos otra pregunta, dale, no hay tiempo para perder. Correcto. Por supuesto. Siguiente pregunta. La categoría es... nuevamente ciencia. Vamos, Santibáñez, vamos. Y la pregunta dice, ¿por qué compuesto químico está formada la lavandina? ¿El cloruro de sodio, el perclorato de aluminio, el hipoclorito de sodio o el yoduro de cobre? Yoduro. Hipoclorito. Perdón. Hipoclorito, también yo opino lo mismo. Hipoclorito. ¡Correcto! ¿Cómo sabes? No, la primera del mono la tiré yo primero. Ahora que no, anotemos papeles, Simonetti. Anotamos papeles, si querés. Me parece mucho cada mejor. Uno, bueno, dale. ¿Qué? Te presté, ¿tiene una viroma a mano, Santibáñez? Sí, cara, amigo. Al otro, la letra. A ver. Hacemos ABCD. Dale. No, yo no tengo letra, yo no tengo viroma, por eso. Quería... La categoría es sí, tengo acá, entretenimiento. Y la pregunta dice... ¿Quién fue el conductor de Sábado Bus? ¿Polino, Repeto, Weich o Marcelo Tinelli? Listo, acertamos los dos. Listo. Dale, dale, Repeto. Repeto. Siguiente o sea, pregunta. Atención que le ponen la cortina. Se está perdiendo. Y la categoría será arte. ¿En qué año murió el pintor Jean Miró? Ahí está. ¿1971, 1983, 1990 o 2002? 71, 83, 90 o 2002. ¿En qué año murió Miró? Yo ya tengo mi... ¿Ya tiene la suya? La puse, sí. Yo puse B. ¿Usted? 83 puse. Sí, los dos. Los dos en el 83. Es que ¡correcto! ¿Cómo venimos, Y le calculamos, ojo, le calculamos sí, más o menos. Más o menos. Sí, sí, sí. Bien, vamos a mucho con más. La... Mira, parecido con el flaco Menotti de Donofrio, pero sí, sí. La categoría es ahora... Ciencia, otra vez, siempre toque igual. Deportes. Ah, muy bien. Nuestro también. Usted de deportes, ¿no? Usted era periodista deportivo. Sí, algo, sí. Algo. Y la pregunta dice, ¿qué posición corresponde al jugador de saque en voleibol? ¿Uno, cuatro, seis o no hay números en el voleibol? Yo tengo dos. Uno, cuatro, seis, no hay números en voleibol. ¿Qué posición corresponde al jugador de saque en voleibol? Yo anoté el 1. Él dice el 1. Yo puse que no había, pero bueno. Él puso que no había. Acá se define todo. A ver. Y la respuesta correcta es... 1. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tomá! ¡Tomá, Santiago! ¡Tomá! ¡Le gané a toda la sala! Y bueno, pero nos divertimos un rato. Pero no, claro. Ese es un discurso derrotista, viejo. ¡Qué grande! Muchísimas gracias por entrar, Dani. Lo dejamos, amigos. Esto fue el Hora Doble. Lo dejamos con la salada. Está de moda. Nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por M990 Radio Splendid. Gracias, Pablo Masi, Martín Requimusi y Darío Gongo en la operación técnica. A usted. And I can't understand a single word. I can't be serious, I can't be frank. Mama, it's always say, Papa, woo. Papa, then I say, your brother, mother, what's your name? Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid. En 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la salada está de moda. Por Splendid, AM990. Todas las voces. La salada está de moda.